las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Tú llevas una bandera, me han dicho, sí, tú llevas una bandera. Yo sé que la bandera es de un rojo profundo, toda bandera es un río de sangre. Es así que la vida es en su muerte una pura sustancia, un sereno ocurrir naturalmente, un ritual de poderes ocultos en su origen, un círculo elemental, un curioso bullicio, un germinar muriendo. Es así que estoy viva y en cada vida se me va la muerte. Poema, un fragmento del poema Los dones previsibles, de Estela Díaz Barín. Recordamos alguna anécdota de su vida. Y es que justamente ella fue víctima de una violación de la que quedó embarazada y decidió tener a su hijo, llamado luego Rodrigo. Gracias por haber tenido este hijo, buscó casarse con un arquitecto que posteriormente le ayudó a publicar Sinfonía del Hombre Fósil en el año 1953, y en 1959 publica Tiempo, Medida Imaginaria. Otra anécdota es que cuando fue el golpe militar pinochetista en 1973, enfatizando arengas favorables al Partido Comunista, desde la ventana de su casa ubicada en Villa Olímpica mostraba imágenes del Che Guevara. Esto también le valió el allanamiento de su vivienda y ella misma resultó detenida, torturada y atropellada por un automóvil desde donde se la vigilaba. De quererte cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. La locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña. Hombre sin apellido, un poco de piedad te pido. Del número inicial al incontable, desde la tumba hasta la superficie, tras breve 20 tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia. Me brota la invención del ansia y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Respiró tu suerte, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. La noche respiró tu suerte, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Son las luces que puso el Che Guevara, y hoy día empezábamos así con la poesía que nos dio Gabriel Pérez y esta canción de Silvio Rodríguez. Queríamos recordar, hoy día tendría 95 años el Ernesto Che Guevara. Nació un 14 de junio de 1928 en la provincia de Santa Fe, y lo queríamos evocar, tenerlo siempre presente, y como siempre nunca vamos a dejar de enarbolar sus banderas, y toda la patria grande se refleja en él, en su historia, en su camino, en su dignidad. Empezamos así a desalambrar el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y estamos todos emocionados justamente por esto. En la mesa, Germán Leyen, Gabriel Pérez y el compañero Alfredo. Alfredo. Barci. ¿Cómo les va, compañeros? Aquí estamos. Contenados, rabiosos, decía. Pero eso fue cuando se murió. En todo caso, con. Tratando de conmemorar este cumpleaños número 95, que yo creo que los ha cumplido bien cumplidos, ¿no? A pesar de que vivió casi una tercera parte de esta edad, de esos 95 años, un poco más que una tercera parte, pero como decía Galeano, el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo. Y en una conmemoración que hicieron ayer en Cuba, en Casa de las Américas, dieron a conocer una gran noticia, que es la edición de la antología mayor de Ernesto Che Guevara a cargo del Centro de Estudios Ernesto Che Guevara, que tiene sede en La Habana, donde han recopilado gran parte de su obra y muchos escritos todavía inéditos. Así que esa es una noticia para que sigan haciendo el Che, ya que su obra es la que nos va a permitir seguir iluminados. O por lo menos con el fuego encendido. El muerto de la salud perfecta, como decía por ahí. Sí, yo siempre rescato los errores y los aciertos que cualquier ser humano puede cometer y comete, de hecho, su vida. Por el solo ser un ser humano se equivoca y acierta en muchas decisiones de su vida. Sin embargo, hay algo que al Che lo diferencia de otros, y es justamente haber puesto el cuerpito, ¿no?, en sus errores y en sus aciertos. Y creo que sigue siendo el faro de luz, ¿no?, esta noche aciaga, digamos, que viven los pueblos latinoamericanos. Siempre emerge su figura marcando camino, marcando la ruta de la sociedad futura, esa que soñamos todos nosotros. un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo mejor. Sí, la verdad que fue un hombre que siempre lo que decía lo cumplía, y siempre tuvo una conducta, nunca renegó de lo que decía. Por eso está en cualquier parte del mundo su remera, su rostro es signo de liberación y de lucha. Tal cual. Fue el hombre nuevo y lo encarnó. En eso. Su coherencia, que está tan escasa en estos tiempos, nos sigue iluminando. Vamos con las vías de comunicación, Alfredo. Bueno, para la audiencia que le vamos a pasar el número de celular, pueden llamarlo al 261-7465-759, y por las redes sociales nos pueden ver en Instagram como Comité de Solidaridad. En Facebook tenemos también Comité de Solidaridad Latinoamericano, y tenemos una página web como Comité de Solidaridad Latinoamericano, www.ordprss.com. En el programa 154. Suele pasar. Y está con nosotros también Gaby Perulán, ahí en los controles Nico y Ricardo Croce, también haciendo esta producción colectiva. Y vamos a escuchar el noticiero del comité. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Ecuador. 8 binomios aceptan postulación para elecciones presidenciales anticipadas en agosto 2023. El binomio presidencial Luisa González y Andrés Arauz, del Movimiento Revolución Ciudadana, Lista 5, fue el último en aceptar su postulación para terciar en las elecciones presidenciales del agosto próximo. Con él suman 8 aspirantes a la presidencia de la República del Ecuador. Luisa Magdalena González Alcibar, ha sido designada como candidata a la presidencia de Ecuador por la Revolución Ciudadana Lista 5. Ella fue oficializada este sábado 10 de junio en la Convención Nacional del Correísmo realizada en Puerto Viejo, Manabí. González fue legisladora de UNES por la provincia de Manabí desde 2021 hasta la disolución de la Asamblea Nacional decretada por el presidente Guillermo Lasso el pasado 17 de mayo. González ha sido parte de la función pública ecuatoriana desde 2008, cuando gobernaba su líder Rafael Correa en la Asamblea Nacional. Era reconocida como una de las más acérrimas defensoras de Correa. Luisa González es abogada egresada de la Universidad Internacional del Ecuador, máster en alta gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Perú. La Comisión Permanente del Congreso de la República envió al archivo la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de su gestión por su responsabilidad respecto a los muertos y heridos producto de la represión policial en el marco de las protestas contra el gobierno que se registraron desde diciembre de 2022 hasta marzo del presente año. Además de la mandataria, la denuncia incluía al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otarola, y el exministro del Interior, César Cervantes, por el rol que desempeñaron dentro del gobierno durante las protestas sociales. Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos y representante legal de los deudos de las víctimas mortales que dejó la represión policial durante las protestas contra el gobierno y el Congreso de la República, criticó la técnica de interrogación y las consultas que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le realizó a Dina Boluarte. Eran preguntas muy generales y no hubo repreguntas, dijo. Por esa razón, la jurista informó que representarán un pliego interrogatorio y pedirán una ampliación de las declaraciones con las preguntas que no hizo el Ministerio Público. Honduras. La presidenta Xiomara Castro fue recibida por el presidente de China, Xi Jinping, en un evento que significó el encuentro al más alto nivel durante la visita de una comitiva hondureña en territorio chino. Xi Jinping había extendido la invitación a Castro luego de que el 26 de marzo se establecieran las relaciones entre ambas naciones en la capital china, Beijing. Durante el cónclave, ambos mandatarios expresaron su satisfacción por establecer las relaciones y acordaron trabajar para que el vínculo deje beneficios a ambas naciones. El canciller Eduardo Enrique Reina acompañó de cerca a la presidenta Castro e informó que se suscribieron más de 19 memorándums de entendimiento en diversas áreas. Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió este martes al presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, con el objetivo de impulsar y afianzar las relaciones entre ambas naciones. Esta visita del presidente iraní al Parlamento venezolano se enmarca en la agenda de trabajo que ha sostenido el mandatario iraní desde que llegó a Venezuela el lunes. El presidente de Irán realiza una gira por Latinoamérica y además de Venezuela visitará Cuba y Nicaragua. Tras la firma de acuerdos de este lunes con el presidente de la República, Nicolás Maduro, el mandatario iraní destacó la relación de amistad que se ha mantenido con el gobierno de Venezuela. Lo hemos demostrado, somos amigos de tiempos difíciles. Nuestra relación no es una relación diplomática normal, sino estratégica, porque los dos países tenemos visiones y enemigos comunes, subrayó. También aseguró que la cooperación entre los dos países es profunda y estratégica y que Irán tiene la voluntad de crecer y compartir sus capacidades y competencias con Venezuela. Escuchamos el noticiero del Comité de Solidaridad, en la voz de Lautaro Croce y en la producción de Ricardo Croce. Es una pyme familiar. ¿Pyme? Un emprendimiento. Un emprendimiento, ¿no? Y yo creo que, ¿cómo le debe dar rabia al norte que Xiomara Castro de Honduras se vaya con los chinos a negociar? Venezuela, por su lado, con los iraníes, ¿no? Esta hegemonía que han tenido comercial siempre, ¿cómo se va rompiendo? Díaz-Canel ha estado el otro día, la otra vuelta también en Rusia. Sí, y también nuestro. Hubo una comitiva argentina que anduvo por China pidiendo ayuda. Pasando sí. La gorra, ¿sabes? Sí. Pasando la gorra. Una limoneta. A este pobre. Ya la próxima semana van a ir a Estados Unidos a renegociar con el Fondo Monetario. Claro. Para eso son los yuanes que le dio. Claro. China. Claro. Le podemos pagar con yuanes. A ver, ¿a cuánto le cotizan los yuanes? A ver cuánto le cotizan los yuanes. Y se pagamos. Trajo de China. Y le pagamos la deuda. Claro. Muy bien. Así que sí, está en pleno proceso de desarrollo esta visión del multilateralismo, que es interesante. Claro. Siempre que se haga desde una visión de soberanía y no de subordinación a otros poderes. Claro. Distinto a los de antes, pero subordinación al fin. Para eso hay que tener un proyecto de país. Creo que la mayoría de los países lo están haciendo desde ese lugar. Así que ese es interesante. Aunque ahora anda también por acá la jefa de la Unión Europea, doña von der Leyen, casi pariente mía. Y, y por parte del padre. Claro. Y le porque quieren agilizar la firma del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que viene bastante trabado. Eso se viene negociando desde hace varios años, pero ¿Y qué tiene muchas perspectivas de que avance, porque hay varias observaciones por parte del Parlamento francés. Se negó a aprobarlo la semana pasada, así que es complicado. Un tratado de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que se viene negociando desde la época de Macri. ¿Se acuerdan ustedes que el canciller de Macri anunció llorando en una conferencia de prensa, llorando por el pedo que tenía, que se había logrado firmar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, del cual la Argentina participaba? Sí. En ese momento gobernaba en Brasil Bolsonaro, acá Macri, y así estábamos llenos de gobiernos neoliberales. Bueno, eso es lo que todavía está discutiéndose. Y si lo cerraron ellos, mejor que no se cumpla entonces. Claro. Porque claro. En los términos que lo tienen que haber. Claro, no se sabe mucho el contenido. Y tengamos en cuenta que la próxima semana viaja a Estados Unidos el ministro de Economía, Sergio Massa, para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario, o la renegociación con el Fondo Monetario para el tema de la deuda externa, que viene bastante complicado porque parece que al fondo no le ha gustado mucho esta gira que hicieron por China, entonces ha endurecido sus posiciones y no quiere soltar la guita que necesitan acá para reforzar las reservas y para pagarles la deuda a ellos, porque la plata que piden es para volver a pagar. Para volver a pagar, claro. Y no, plata no para entrar pagar. En default. Así que bueno, veremos cómo se evoluciona. De todos modos, esta noche se inscribe ya la nueva alianza electoral. Así es, va a haber. Con cambio de marca. Va a haber novedades. Así que. Bueno, podemos dormir tranquilos ya. Claro. Sí. Si se cierran esta noche la fórmula. Esta unión por la patria nos asegura el ejercicio pleno de la soberanía. Claro, totalmente. Y más en el norte. Estamos. Claro. Dormimos tranquilos. Y está preparando el masazo. Muy bien, vamos a un tema musical y continuamos con A Desalambrar. bailando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che Comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes. En América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Salpicón de la realidad latinoamericana. ¡Qué relajo que se puede armar! Otro salpicón de actualidad. Hay relajo que puede cambiar la historia, mientras que otros pasan sin pena ni gloria. Por el Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y seguimos en A Desalambrar. Todavía suenan las voces del domingo. Los porcentajes del domingo. Qué cosa, ¿no? Decís porcentaje del domingo y hay un silencio. Acá tenemos un par de guarismos. Qué antigüedad lo mío, ¿no? En Mendoza, el gobernador, para gobernador, Cambia Mendoza sacó el 42,8%. Acá está sumado los votos de Petri y de Cornejo. Del emperador, Cornejo. Nar Cornejo. La Unión Mendocina, de este muchacho lujanino, el 20,3%. Elegí Mendoza, que estaban las cuatro listas peronistas, el 15,7%, sumando los cuatro. Después viene Blancos y Nulos, un nuevo partido. ¿De qué tendencia? 12,6%, alto, ¿no? Alto. El Partido Verde, que le sigue a lo blanco. El 4,5. Que y tampoco se sabe su tendencia. Está por madurar. Está por madurar. Y el Frente de Izquierda, el 4%. Así que, si sumamos entre Cambia Mendoza, que es un voto bien de derecha, 42,8, y los muchachos de Marchi, el 20,3, tenemos ahí un 63,1% de la población ha votado a la derecha. A la derecha. Bueno, y si sumamos también al peronismo. Porque claro, bueno, pero eso es más disfrazado. No, no era muy una propuesta muy izquierda tampoco. Ahora hay, bueno, hay varios elementos interesantes o que hay que tener en cuenta. Una es la baja cantidad de votantes en relación a lo que ha sido históricamente en Mendoza, ya que fue un 66%, 66,11% de votantes, o sea que un 33,89% no fue a votar. ¿Sabes qué, Germán? Yo me atreví a hacer una comparación, porque acá hablaban de la dictadura cubana y se habla mucho del fracaso de todos esos sistemas y todo lo demás. En Cuba el voto es voluntario y votó en la última elección el 76% del, uh-huh. Acá el voto es obligatorio y votó el 62%. Sí, de todos modos eso se puede revertir en la definitiva, ya que esta era solamente primarias y uh-huh. Después el otro, la irrupción de Marchi y la Unión Mendocina. Eso es una novedad, ya que es una alianza que se formó hace 45 días y a pesar de eso tuvo un resultado espectacular. Segundo lugar. Después la caída del peronismo, que ha sido bien estrepitosa. Desde las PASO del 2015 ha bajado en 253 mil votos. Pero también ha caído el oficialismo. A pesar de que ganó, ha sacado menos votos que en elecciones anteriores, casi 40 mil votos menos. Así que se ha producido indudablemente una fuga electoral grande de parte de los votantes peronistas y algunos votantes radicales a la Unión Mendocina. También es importante destacar el aumento significativo de los votos nulos y blancos, hecho que no se producía con mucha asiduidad en las elecciones anteriores. Así que para las elecciones definitivas hay bastante incertidumbre acerca de cuál va a ser el comportamiento de los votantes, sobre todo de los votantes de Petri y los votantes que hasta ahora han votado al peronismo, porque hay muchos rumores acerca del apoyo encubierto de algunos intendentes peronistas a la Unión Mendocina de Marchi. Claro. Y es lo que se ha reflejado también si analizamos las votaciones en los departamentos que hace un mes atrás hicieron las elecciones adelantadas y en las cuales ganó el peronismo y sin embargo ahora en estas perdió. De ahí la lectura que haces vos de claro. De la el apoyo encubierto de uh-huh. Esos intendentes peronistas. Claro, sí, y es lo que han hecho algunos medios también, por ejemplo La Política Online, dicen que ha habido apoyo interno subterráneo, le llaman ellos, de varios intendentes peronistas a De Marchi, y bueno, ya se rumoreaba antes de las reuniones de Marchi con el peronismo, con Félix de San Rafael, con Rigui de la Valle, de la Valle. Uh-huh. Yo creo que hasta con la de La Paz de Santa Rosa, la presidenta del PJ Mendocino. Sí, la Flor de Estefanes. De Estefanes. Yo creo que hay un proceso de un cambio en las coaliciones. Yo creo que el peronismo está armando una coalición, o y se está armando una coalición entre el peronismo y lo que debe haber quedado del Partido Demócrata. Sí, a mí me hizo acordar mucho las elecciones, las viejas elecciones de los radicales, luego seguían como segunda fuerza los demócratas. Claro, claro. Claro, es una reedición de esos espacios. Quería leer una, porque dentro de los múltiples comentarios que ha habido a través de las redes sociales, de gente de distintas opiniones, pero hay uno muy interesante que es de Rolly Jiménez, que es un músico que ha sido históricamente adherente al escritor, también adherente al peronismo, y él hizo una reflexión a través de las redes que me parece que es interesante, porque creo que hay que analizar con más profundidad y con más amplitud también este tema, ya que el resultado electoral, tanto el de ahora como el que va a venir más adelante, está reflejando una crisis política bastante profunda, y que donde la derecha va ganando terreno, y eso significa varios peligros, para no solo para el sistema democrático, sino para las condiciones de vida de la mayoría de la población, más allá del nivel de conciencia que tengan estos sectores de la población acerca de lo que puede significar el triunfo de estos sectores en las elecciones. Y este comentario lo tituló él: La ancha avenida del centro está muy congestionada en Mendoza. Porque todos se presentan como de centro ahora. Claro. En realidad, más bien está para la derecha la circulación. Yo recuerdo de cuando era chico, Omar Parisi era la derecha, o la centro-derecha. Era el Partido Demócrata, era ganso. Esto no es bueno ni malo, solo digo que así era la cosa. Hablando de coherencia del Che. Claro. Empresario, fue intendente de Luján por el Partido Demócrata. En el 2011... se pasó a las filas del Frente para la Victoria. Hoy es dueño de la estación de servicio YPF de Uspallata y coordina la construcción de otra en Avenida Champañat, frente a la última entrada al barrio de Albia. Ambas son propiedad de Alfredo Vila, con quien Parisi trabaja desde que terminó su labor en la función pública. Así dice Google. Insisto, no hay nada de malo en todo esto, es información. De repente una estructura política, la Cámpora, Carlos Ciurca, lo fabrica como candidato del progresismo. Nadie lo va a decir ahora, pero muchos se deben haber preguntado, ¿what? Pero igual ese que pregunta va y lo milita, tapándose un poco la nariz. El problema es que el votante medio, el que no está ideologizado ni politizado, no quiere taparse la nariz porque tiene una amplia oferta de candidatos para votar. Es libre de votar lo que le plazca. Encima está comprobado que gran parte del voto es emocional, se decide en el cuarto oscuro. Encima hoy basta con poner una tilde y listo, a otra cosa. Mucha gente está enojada, decepcionada, triste, furiosa porque ganó Cornejo. O no mucha, solo el 15% de los votantes. Podríamos invertir el argumento y decir, mucha gente está enojada, decepcionada, triste, furiosa porque perdió Parisi. Técnicamente decimos lo mismo, pero la frase impacta distinto, impresiona. Quizá el problema hoy está en la crisis de los partidos tradicionales, que hace de cada elección una ensalada de alianzas donde la Biblia termina junto al calefón. Por eso yo, personalmente, he terminado votando alguna vez a Amstutz, a Ramón, a Alberto Fernández, a Omar Félix, a Rubén Miranda, a Carlos Ciurca, a Scioli. Ahora mismo, sin ir más lejos, me quieren hacer votar a Massa, parece. Les aseguro que a todos los voté. What is this? Help. Les aseguro que a todos los voté porque votaba a Cristina y se me calentaba el pico diciendo que yo era progresista y de izquierda. Una boludez más grande que una casa, convengamos. Podría agregar además que en todos los casos, 2013, 2015, 2017, 2021, voté al perdedor, salvo en 2019 con Alberto. Por eso pienso hoy que en el fondo, muy en el fondo, si sacamos a la izquierda trotskista, siempre cómoda en su proyecto de no poder, y las características personales de cada candidato, todas las propuestas que hay en Mendoza no se diferencian mucho entre sí, porque en el fondo somos así. Mendoza es así. Somos nosotros los que nos hacemos una película distinta, hasta que la realidad nos da un cachetazo. Esta es mi humilde impresión respecto de la jornada electoral de ayer. Pasó lo que casi todos nosotros en nuestro fuero interno sabíamos que iba a pasar: derrota catastrófica. Hasta tenemos que agradecerles a ellos haberse dividido en dos o tres partes, de lo contrario la pérdida hubiera sido aplastante, con valores del oficialismo superiores al 70%. La pregunta sería entonces, ¿por qué suponemos que debiera haber sido distinto ese resultado? Creemos que alcanza con construir un enemigo poderoso como Cornejo para descargar en su contra la representación de todos los males de este mundo, y usamos ese argumento como única oferta electoral. Lo matizamos, eso sí, con permanentes alusiones a un pasado de gloria, asegurando tácitamente que con nosotros en el poder volverán los años felices. También hablamos de cosas que a la gente de la calle le importa cada vez menos, o directamente ni registra. Hagan la prueba de parar la oreja en la verdulería, en la panadería o la farmacia. Y cuenten las veces que la gente menciona a la dictadura, a los mapuches, a la derecha, al poder real. Pocas, casi ninguna. La gente en la calle habla de los precios, de los robos, de los cortes de ruta, de los planes, de los vagos mantenidos. No hago una valoración de sus intereses y preocupaciones, solo expongo lo que veo. Seguramente hoy al 60% de la población le cuesta dilucidar quién gobernaba hace 20 años, pero nosotros les insistimos en refregar el plan quinquenal, el aguinaldo o los primeros años de Néstor. Y no pongo en discusión esos logros. Solo digo que hay cosas que para mucha gente ya son naturales y hoy tiene otras preocupaciones. Quiero decir que para lograr el apoyo de la gente hay que hablar de las cosas que le pasan en el día a día, que hay que dejar de creernos superiores, que hay que dejar de tratar al que no nos vota a nosotros de ignorante, de globerto, de estúpido, de traidor, de tonto que vota contra sus intereses, que hay que bajarse del carro y conectar con la realidad. El discurso de que nosotros somos buenos y los otros son malos ya no alcanza, además de que es inconducente y amañado. Si alguna vez el peronismo ganó elecciones, es porque había un gobierno que daba soluciones y ofrecía consumo. Hoy seguramente esta derrota de ayer está atada al fracaso nacional. Sí, fracaso. Y al hartazgo de una sociedad que ya no soporta más conflictos, no quiere más quilombos. Una sociedad harta de la grieta, o peor, que ya tomó partido por uno de los lados de esa grieta, el lado de enfrente. Hoy un 15% de los votos nos obliga a poner las barbas en remojo y a empezar a ver en qué estamos fallando. Y conste que todavía hablo en primera persona, a pesar de que ayer voté solamente para intendente. El otro día pasó un muchacho con un carrito por la puerta de casa. Lo llamé y le pregunté si había desayunado. No, me dijo, le preparé un jarro de café con leche y pan. Ayer pasó de nuevo, a la hora de almuerzo. Discúlpeme, ¿puedo pasar cada tanto?, me dijo, no quiero molestarlo. Más vale, le contesté, cuando quieras. ¿Cómo está la calle?, le pregunté. Mal, muy mal, ahora me voy a votar. ¿A quién vas a votar? No sé, qué sé yo, ninguno te da nada, nadie se acuerda del pobre. Me quedé pensando, porque años atrás ese tipo hubiera votado al peronismo. Hoy ya no relaciona una cosa con la otra. Esa es la mayor derrota. Pareció interesante porque viene una persona que ha militado históricamente en el peronismo, o por lo menos ha adherido, y en comentarios anteriores no se veía este nivel de reflexión, autocrítica sobre el significado de lo que es el peronismo hoy para mucha gente, por lo menos acá en Mendoza, ¿no? Y eso es lo que se viene constatando en las urnas. Y más allá del nombre del partido, en realidad está demostrando una pérdida del vínculo con la gente de parte de los partidos estos populares, que es muy preocupante porque ese vínculo lo comienzan a establecer con sectores que sabemos que en el fondo van a terminar traicionando esos intereses o esas preocupaciones. Sí, hay un pequeño detalle donde él dice que la gente habla de la inseguridad, habla de los precios, no sé, de otra más. Y yo creo que también hay una, si se quiere, una obligación en todo militante, digamos, de no solamente hablar lo que la gente habla, que es muy importante hablar el lenguaje del ciudadano común, que le dicen, ¿no?, de la calle, sino que también introducir en esos ámbitos otras temáticas que también están vinculadas a una derrota política, a un avance de la derecha. Por ejemplo, él nombró a los mapuches. Creo que también es tarea de los militantes hablarle de eso a la gente y de alguna manera vincularlo con el tema de los bienes comunes, con el tema del agua, vincularlo con otros temas, otras temáticas, que son temáticas que el peronismo se las ha ido esquivando, sacándole el bulto. Y a mí me parece también, hablando de peronismo, que no ha habido tampoco una diferencia. Él habla de una diferenciación de Cornejo y que todo lo demás, pero a mí me parece que en la práctica concreta no queda tampoco en la representación que tiene la gente de una fuerza política una oposición a Cornejo. No ha habido una oposición real a las políticas. Hay un par de políticas de Cornejo que no hay un aval que le dieron en la legislatura para que ampliara la Suprema Corte, los jueces de la Corte. Para que derogara la 7722. Para que derogara la 7722. Y después la misma Corte, afín a Cornejo, con los jueces que puso Cornejo, fue la que votó en contra o mandó el dictamen en contra del Itenaula, de la inconstitucionalidad del Itenaula. O sea, no hay una. El otro día me dio mucha bronca escuchar a Hilardo por la televisión decir de que ellos fueron la única y real oposición a Cornejo. Realmente no sabía si reírme o llorar, porque no se vio esa oposición. Realmente yo lo que vi en muchos temas, incluso negociados con Cornejo. O sea, Hilardo, sos un cara dura. Sí, y yo creo que hay varias aristas. Uno es el papel de los medios de comunicación, que están comprados por el poder. Y por ejemplo, vos ves, si nos remitimos a Mendoza, Canal 9 realmente es espeluznante, sus periodistas, la campaña que le han hecho a Cornejo ha sido, y a los radicales, no era obsceno. Otra cosa, cuando habla, yo creo que los políticos han perdido esta capacidad de la docencia, porque no solamente de hablar el mismo lenguaje que la gente, sino de hacer docencia política. Y se nos ha criado, como la otra vez leíamos un libro de Leonardo Boff, que estos progresismos, en lo que han fallado justamente, es en tratar de sacar buenos consumidores, que es lo que ha hecho el peronismo de Cristina, y en menor medida el de Néstor, pero bueno, ha ido por ahí. Darle más poder adquisitivo a la gente, que es ahí un poco lo que dice este compañero, y después de eso ya me hice consumidor, ¿y ahora qué? Nunca ha habido una política, por lo menos en estos progresismos, que le explique a la gente su capacidad de sujeto político, su capacidad de democracia, su capacidad de pueblo, de grandeza latinoamericana. Eso en los políticos está, no es un lenguaje y que se hable y que se diga. En Mendoza, ¿cuántos, como decís vos, la oposición tuvo un montón de momentos que podrían haber hecho docencia, haber sido una verdadera oposición? Itenaula, recién lo vinieron a nombrar cuando las elecciones, el peronismo. Claro. Todo lo que la 7722, las cosas que hizo Cornejo, cómo se envalentonó. Impunemente. Impunemente, y nadie levantó la voz. Solamente a veces tímidamente la izquierda iba denunciando ciertas cosas. Entonces digo, ¿qué queremos después? Sí, tampoco ha habido construcción para, como hablábamos con Guillem, otro de los candidatos. Hubo un atisbo desde las organizaciones sociales de construir algo, pero muy marginal y muy para lo electoral. Entonces, claro, es un como un voto disfrazado, porque en todos lados estaba la misma idea. Fíjate, inclusive los progresistas, para que los votaran, endurecían su discurso, como Carmona diciendo, vamos ahí con la mega minería. Claro, claro, ahí tenés vamos otro. Con la vaca muerta. Ahí tenés claro. Otro, otro, justamente, claro, entonces, el que venía a ser la oposición dentro del peronismo, también se pone en la misma tónica. Como ya está por venir la tanda, y nos van a tandear, creo que es muy interesante el inicio de este intercambio de reflexiones y opiniones sobre el tema electoral, ya que no es para analizar solamente la cuestión cuantitativa, las cifras, sino lo que hay más de fondo, esta crisis política, ya que lo que mencionaban acá, prácticamente no hay diferenciación entre los partidos mayoritarios en cuanto a su proyecto de país y en cuanto a su proyecto de... a sus prácticas políticas, ¿no? Entonces... creo que eso es lo que hay que empezar a desmenuzar más a fondo, y creo desde el comité a lo mejor podemos cumplir algún papel en cuanto a convocar, a debatir, a reflexionar colectivamente con amplitud y profundidad sobre estos temas, porque y para septiembre es podemos sacar una lista. No para presentarse elecciones, sino para sí, profundizar. Sí, nuestra, profundizar. Claro, sí, sí. Porque y ver que hace 8 años sin, que no hay oposición. Sin concepciones vanguardistas ni soberbias, claro. Mucho menos, pero para que por lo menos dejen de aparecer esos posteos después de cada elección que dicen que los fachos pobres, que esto, claro. Que lo otro, que este no se acuerda y que gracias a esto cobra el aguinaldo, claro. Que son lamentables. Sí, son lamentables, comentarios. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más A Desalambrar.

La 88.1, a la izquierda del dial. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. ¿Cómo llegamos acá? Charlas y devenires sobre nuestros mapas musicales. Todos los martes de 21 a 23 por FM La Mosquitera nos preguntamos: ¿cómo llegamos acá? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. La Mosquitera FM Radio Comunitaria saluda a todos los que luchan por un mundo imprescindible. Continuamos con más A Desalambrar, número 154. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien, y ahora enseguida nos vamos a comunicar con compañera Diana Alfonso, colombiana, periodista, historiadora, y que está en Argentina estudiando, pero ella es militante de Unión Patriótica, una organización política colombiana que surgió hace algunos años atrás, conformada por gente de izquierda, por ex guerrilleros y militantes de izquierda, y que ha tenido una trayectoria bastante destacada, no solo por ser de izquierda, sino porque sufrió ataques por parte de la derecha colombiana muy graves. Recordemos que en unas elecciones en que se presentaron murieron más de 100 candidatos a distintos niveles, incluido candidatos a presidente que eran militantes de la Unión Patriótica Colombiana. Esto lo decimos para aclarar, porque creo que esta noche se presenta en sociedad una nueva marca para el Frente de Todos, que es Unión por la Patria. No creo que se hayan inspirado en Unión Patriótica, o si no, quedarían muchos integrantes del Frente de Todos excluidos de esta nueva conformación. Y así, la misma construcción del lenguaje te lo dice. Uh-huh. Una es la Unión Patriótica y la otra es Unión por la Patria. Por la, o sea, patria. Que hay una, así que la patria. La patria parece que es otra cosa, ¿no? Ellos no son la patria. Ellos no son la patria. Bueno, y queremos conversar con con esta compañera, porque la semana pasada algo comentamos sobre lo que estaba pasando en Colombia, y justo ese día se producía una convocatoria por parte del gobierno y de las fuerzas de izquierda colombianas a movilizaciones para enfrentar esta especie de golpe blando o todas las maniobras desestabilizadoras de las derechas colombianas y del establishment colombiano para tratar de boicotear las reformas que que contiene el programa de gobierno de la del Pacto Histórico de la Colombia Humana para llevar adelante. Entonces se convocó a estas movilizaciones populares que se produjeron tanto en la capital colombiana como en las principales ciudades del país y también en algunas ciudades del exterior. En esa semana de turbulencias, el gobierno de Colombia se vio obligado a dar de baja a la jefa de gabinete y al embajador de Colombia en Venezuela por los escándalos que se produjeron por las escuchas ilegales que habían hecho estos personajes. En las movilizaciones, en las cuales participó Petro y Francia Márquez, caminando junto con la gente, no desde el escenario, Petro sacó a relucir la principal arma con la que parece enfrentar esta resistencia del establishment a su propuesta de cambio, que es la movilización popular. Creo que en eso no es muy parecido a lo que pasa por estos lados, ¿no? Lo vemos tanto en Chile como en Argentina, que frente a las presiones de la derecha y estas maniobras no se recurre a la movilización popular para enfrentarlas, sino... Vengan que les voy a hablar. Claro. Tengo algo que decirles. Se recurre a la concesión. Dijo Petro que no se atrevan a romper la democracia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia en las calles. Las reformas más cuestionadas por el establishment son la laboral, la previsional y la de salud. Pero además, en el acto del miércoles pasado, Gustavo Petro anunció dos nuevas reformas. Una para regular los servicios públicos en defensa de los usuarios y otra sobre la ley de educación superior para que la juventud pueda acceder al derecho a educarse, que en el caso de Colombia es bastante restringido porque también la educación superior es privada, es cara, pasa como en Chile. Para hacer frente a esta contraofensiva conservadora, convocó a conformar asambleas populares en todo el país, invitando a defender el proceso de cambio con la participación protagónica del pueblo. Paralelamente, más de 400 líderes y personalidades de todo el mundo firmaron una declaración titulada "Un golpe blando está en marcha en Colombia". Dicen en esa declaración: los poderes tradicionales están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional. Entre los firmantes se cuentan figuras tales como Adolfo Pérez Esquivel, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Baltasar Garzón, Noam Chomsky y Jean-Luc Mélenchon, el líder francés de la izquierda francesa. Así que estas reacciones, tanto a nivel nacional como internacional, creemos que es la única forma de poder detener esta contraofensiva conservadora en Colombia. Y nos interesa a todos porque si se revierte el proceso político que está llevando adelante Colombia, eso va a significar un gran golpe para todos los demás países de la patria grande. Recordemos que Colombia ha desplegado una gran acción internacional también en pos de la integración, en pos de la lucha en defensa del medio ambiente, etcétera. Y ya estamos en contacto con la compañera Diana Alfonso, así que la saludamos desde el programa A Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañeros y compañeras de A Desalambrar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por poder compartir un ratito al menos tu percepción de lo que está pasando en tu país y que tanto nos preocupa a todos los que estamos interesados en el destino de la patria grande. Después de las movilizaciones que se produjeron la semana pasada, leíamos recién que el gobierno anunció agregar más reformas, no retroceder con las reformas por las cuales está luchando ahora el pueblo y el gobierno colombiano, sino agregar más reformas todavía. ¿Cómo evalúas tú este proceso que se ha dado en estos días? En efecto, el resultado es avanzar en los debates en el Congreso y sumar más articulados a las reformas, es decir, redoblar la apuesta de la transformación estructural de cara a las necesidades del pueblo colombiano. En una afirmación inusitada, esto respecto a nuestra propia historia, en un arco de diálogo entre el gobierno nacional, las organizaciones populares y el pueblo llano movilizado en las calles, hoy se ha aprobado el penúltimo debate sobre la reforma pensional en Colombia, uh-huh. encabezada por la compañera Gloria Inés Ramírez, histórica militante sindicalista de Colombia, que fue elegida como ministra de Trabajo. Uh-huh. Y según los últimos informes de la Cámara de Representantes, también se ha dado un paso adelante el día de hoy en la reforma a la salud. Lo que ha indicado, por ejemplo, el diálogo en Cuba, en La Habana, con la venia del compañero presidente Díaz-Canel, es también la posibilidad de generar un acuerdo que proyecte la agenda de la reforma agraria como parte del programa de justicia social que en el 2016 se firmó en los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Estado colombiano. En esos arcos de justicia se cierne la posibilidad de equidad social y de transformación radical de la propiedad de la tierra. Es probablemente este el punto más delicado de las reformas que plantea el gobierno del cambio. Claro. Y también se avanzó en ese diálogo con en el acuerdo con el ELN, ¿no? Que era uno de los obstáculos que había hasta ahora. Sí, es así. Hace dos días tuvimos el grato honor de escuchar al presidente Gustavo Petro hablar desde La Habana, en un reconocimiento muy sincero de la soberanía y del apoyo por la paz que ha tenido Cuba respecto a la agenda soberana de nuestro país. Gustavo Petro empieza hace dos días su declaración sobre los diálogos de paz con el ELN, diciendo que en efecto ha hablado con los Estados Unidos cuestionando el por qué Cuba hace parte de un listado de países que supuestamente, comillas, apoyan el terrorismo, cuando Cuba no ha sido más que escenarios, no ha hecho más que construir escenarios tendientes a la construcción de la paz y la soberanía de nuestros países, concretamente de Colombia. Desde los años 70 en adelante ha sido punta de lanza para que nuestro país encuentre a través del diálogo una solución pacífica al conflicto social y armado. Claro. Y frente a esto, ¿cuál ha sido la actitud de Estados Unidos? Porque tiene una presencia importante en Colombia con bases militares, además de lo político y lo comercial, ¿no? Es contradictorio lo que ocurre ahora, porque tú sabes que Colombia está atenazada por la política imperial de los Estados Unidos. Acordémonos de la operación Gedeón contra Venezuela en medio de la pandemia. Las tropas militares no apuntan solamente contra la población civil en Colombia. Colombia tiene la desgracia de ser el país de América Latina con la mayor cantidad de fronteras marítimas y terrestres del continente. Por eso es importante en el espectro geopolítico nuestro lugar en el panorama de los Estados Unidos. Entonces nosotros también hemos sido víctimas de la sevicia imperial de los Estados Unidos. Ahora Joe Biden, entiendo, se siente traccionado por la competencia de sus rivales en el partido, en su propio partido, en el Partido Demócrata, pero también por la gran sombra de Trump en el Partido Republicano. Claro. Tiene que dialogar un poco más con el paso trasero, de tal cuenta que Gustavo Petro en este momento tiene una oportunidad histórica para Colombia, que es poder dialogar de tú a tú con los Estados Unidos, pero además reentablar el diálogo con Venezuela, y eso es muy importante, más que qué es lo que pase con Estados Unidos y Colombia, que es una alianza, diríamos, difícil de romper, poco estratégica estratégica, dada nuestra debilidad militar, financiera, etcétera. Lo importante es qué más está pudiendo hacer el gobierno de Petro respecto a la agenda continentalista. Entonces Petro ha sido muy tajante con ponerle los puntos a la OEA, con reentablar vínculos con Venezuela, con pensarse críticamente la agenda de la CELAC y la CELAC social. Estuvimos ahora, y estuvimos porque yo me hago cargo, soy militante de este proyecto, la representación colombiana estuvo en los diálogos ahora en la cumbre de Brasilia, haciendo una importante crítica sobre las limitantes que están poniendo algunos conductores de nuestra patria grande en la posibilidad de integración regional. Claro. Sí, buenas tardes, Adriana. Alicia de A Desalambrar. Te quería preguntar, Adriana, cuando Diana. Petro... ¿Adriana? Diana. Ah, Diana. Diana. Me aclara acá el compañero. Te quería, cuando Petro habla de un golpe blando, ¿cuál es la oposición colombiana de Petro? ¿Qué intereses defienden? ¿Qué corporaciones enfrenta el gobierno de Petro? Para que nos demos una idea acá en la Argentina, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de golpe blando y cuáles son justamente esos intereses? Son los mismos que atentan contra toda la patria grande. Mira, Colombia, desde el asesinato de Gaitán, tenemos, esto es decir, de 1948, tenemos certeza de que la CIA ha estado interesada en los magnicidios. Solamente en el siglo XX fueron asesinados 7 candidatos presidenciales en Colombia, 7, incluyendo a Gaitán, pero antes también fue Uribe, 14, bueno, en los años 90 tuvimos 3 asesinatos por izquierda, etcétera, etcétera. Es decir, que si bien el componente reactivo imperialista puede ser el mismo que acecha a la Argentina, la metodología es distinta. Se han apoyado por el brazo del paramilitarismo, que ha sido la expresión de la transformación del paradigma de seguridad norteamericano, acaecida la apertura neoliberal de los años 90, tanto más después del 11 de septiembre del 2001. Ustedes acuérdense de la ley antiterrorista, las leyes antiterroristas que empezaron a surgir por todo el continente. En ese panorama surge la ¿cómo se llama? El Plan Colombia, disculpen, sí. Entre Pastrana, que era un partidario del Partido Conservador, básicamente la mesa chica del terrorismo de Estado, y el gobierno de Bill Clinton, ¿no? Que uno cuando piensa en los demócratas no tiene que pensar en una posición democrática. Los demócratas son probablemente más guerreristas que los republicanos. Así lo han demostrado. Entonces yo creo que la mecánica sobre la cual actúan es bastante diferente. Gustavo Petro, en su diálogo del 7 de junio con el pueblo colombiano en las calles, decía y ponía sobre la mesa su propia vida, ofreciendo sin embargo una resistencia que tiene que ser pacífica, es decir, que no importando hasta dónde nos llegue el agua, nuestra oposición tiene que ser la prosecución de una alternativa por la paz revolucionaria y realmente transformadora. Ya. Tú eres participas en Unión Patriótica, una organización de la izquierda colombiana. ¿Nos podrías dar algunas referencias sobre esta formación política, ya que no hay muchos antecedentes en Argentina acerca de esta formación, que creo que es muy interesante y que, a pesar de los golpes que ha sufrido en su trayectoria, tiene un nivel de representación importante, ¿no? Sí, hoy justamente me llegaron un montón de mensajes porque había gente que hablaba de Unión por la Patria, que claro, siendo la nueva formación del Frente de Todos, y me tomaban el pelo y me decían, ah, UP, ya ganaste. Pero más allá de eso, más allá del chiste, sí. La Unión Patriótica surge en el transcurso de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otras expresiones en armas mediadas por el Partido Comunista, el diálogo mediado por el Partido Comunista y sus cuadros campesinos, sobre todo en esa época el gobierno que se ofrece al diálogo es el gobierno de Betancur. En el año 85 los diálogos de paz van a tener por resultado una participación política inusitada, histórica, de parte de cuadros campesinos, de la reforma agraria, de excombatientes, y va a ser la mejor elección de la izquierda colombiana hasta la fecha. Eso pues obviamente no gustó al paramilitarismo, que en esa época empezaba a financiarse con los dineros del narcotráfico y con el apoyo, dicho sea de paso, de una parte muy importante del gobierno colombiano y del Estado Nacional como estamento, ¿no? Y acá nos referimos a las Fuerzas Armadas. Desde entonces, se cree que desde el 87 hasta el 2002 fueron asesinados casi 7.000 de sus cuadros familiares, etcétera. Es decir que en la historia continental es el único partido político asesinado por cuenta del terrorismo de Estado. Sin embargo, este año tuvimos un excelente fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado tiene que hacerse cargo del genocidio contra nuestro partido, la mayoría de ellos militantes y de ellas militantes comunistas. Yo particularmente soy militante de la Unión Patriótica, soy responsable de la estructura acá en Argentina, pero también soy militante del Partido Comunista Colombiano. Uh-huh. Y en este caso, pues, la diferencia de los fallos anteriores de algo que resulta escandaloso y frívolo, porque si bien la Unión Patriótica es un capítulo muy oscuro en este cinismo de los genocidios en Colombia, hay que decir que es el primer capítulo. Desde entonces, los genocidios nunca cesan. Entonces tú vas a contar con los falsos positivos, con las madres de los falsos positivos, con las masacres en los territorios indígenas, con un número que asciende a los 9.5 millones de desterrados por cuenta de la violencia paramilitar y estatal en Colombia. Es decir, la Unión Patriótica es el epílogo de una historia ya prescrita por el terrorismo de Estado desde el 85 hasta acá, encontrando su punto más alto con el terrorismo de Estado durante la era uribista. Ahora nosotros no solamente somos víctimas, eso es una parte de la historia, ese es probablemente el objetivo de la derecha y de la ultraderecha. Nosotros somos agentes de transformación social, somos una organización revolucionaria y hoy hacemos parte del gobierno del Pacto Histórico. De hecho, yo les venía hablando de Gloria Inés Ramírez, que es la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo del Pacto Histórico es sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Tenemos 7 congresistas, tenemos además representación en FENSUAGRO, que es la Federación Agraria Histórica, 65 años sobre la tierra, más importante de Colombia, es la punta de lanza de la reforma agraria en Colombia. Entonces nosotros somos una organización, movimiento social con representación partidaria, claro, viva. Claro, muy interesante. Y ahora leíamos también que el gobierno ha llamado a conformar, a desarrollar asambleas populares en todo el país para respaldar las reformas. ¿Qué perspectivas le ven al desarrollo de esa interesantísima convocatoria del gobierno? La mejor, porque en realidad es un reconocimiento a instancias de socialización, de formación política y de democratización de definiciones estructurales que ya vienen existiendo, los cabildos indígenas, los resguardos de paz, los resguardos campesinos, etcétera, etcétera. Que hoy se reconozca esos lugares, no solamente dentro de su soberanía geográfica y territorial, sino como agentes de la propia transformación política, es decir, como sujetos activos e imprescindibles para la transformación de la nación, es, yo creo, lo más importante que ha hecho ningún gobierno en la historia colombiana. Uh-huh. Así nos parece a nosotros también, y muy pocos gobiernos a nivel de la región, ¿no?, se han atrevido a tanto para respaldar un proceso de transformaciones. Y en el plano internacional leíamos también una declaración que fue suscripta por más de 400 líderes, dirigentes de todo el mundo, en respaldo de denuncia del golpe blando y en respaldo al gobierno de Colombia. ¿Cómo ven reflejado ese respaldo que se produce, por lo menos en esta declaración, en el accionar de los organismos internacionales que hay en América Latina? OEA, UNASUR, CELAC, todo lo que existe, ¿se ha manifestado alguna preocupación en ese nivel? Sí, por supuesto. De hecho, el 7 de junio fueron delegados internacionales de estas organizaciones de derechos humanos como observadores de las movilizaciones en caso de que hubiese atentados o contra fuerzas del Estado o contra fuerzas de la sociedad civil. Y hubo una grata participación de compañeros y compañeras de los movimientos sociales y de derechos humanos de la región. Argentina es siempre punta de lanza de la solidaridad y de un esquema de derechos humanos que coparticipa un sueño latinoamericano, además de representar a las víctimas, es decir, tiene una agenda, tiene un programa político transformador, pero también hizo presencia compañeros y compañeras de la UNASUR, delegados de otros estados, en fin, yo creo que la raigambre nuestra americana por fin, como en el abrazo en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, por fin nos abraza. Y eso es una verdad y es una novedad para nosotros como pueblo colombiano, a quienes se nos secuestró la posibilidad de pertenecer al concierto continental. Claro. La de la OEA, la verdad, no esperamos mucho. Gustavo Petro tiene que hablar con todo el mundo. El pacto histórico como agenda de Estado ha sostenido un diálogo con Almagro, se reunieron hace 15 días y expresaron su preocupación por las investigaciones que ha abierto la Procuraduría, que es un estamento, sin embargo, en manos del uribismo, que hoy investiga a 10 de nuestros congresistas más importantes. Pero bueno, salvo eso, no ponemos las fichas acá, ¿no? Claro. Compañeros, bueno, creemos que se está viviendo un proceso muy interesante y que indudablemente que va a servir también para motorizar o para dinamizar algunos otros procesos que se observan medios estancados. Sí. A ver, compañero Gabriel, que quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Diana. Gabriel, acá a Desalambrar. Una última preguntita. ¿Cómo se ha venido desarrollando el debate parlamentario? La composición de fuerzas, ahí cómo se está dando para sacar adelante estas reformas de Petro, ¿Qué obstáculos han tenido, cómo se ha ido desarrollando y qué posibilidades tiene de que eso se efectivice, se lleve adelante? Bueno, tendríamos que hacer una pequeña historización. Nosotros ganamos la elección del Pacto Histórico. El Pacto Histórico es conformado en principio por 7 partidos de izquierda o de la socialdemocracia colombiana, que incluye en el Partido Comunista la Unión Patriótica, el Partido Indígena Maíz, Expresiones de la Colombia Humana, que es el partido de Gustavo Petro, etcétera, etcétera. Son 7 organizaciones base. Sin embargo, cuando nos suscribimos a formalizar nuestro gobierno en el Congreso colombiano, hay algo que se llama la Ley de Bancadas. La Ley de Bancadas permite que ciertos sectores de oposición se oficialicen como, valga la redundancia, oficialismo. Entonces, en ese momento se adhirieron supuestamente, comillas, comillas, al oficialismo del Pacto Histórico, sectores del partido de la U, antaño partido de Álvaro Uribe, sectores del Partido Conservador y varios sectores del Partido Liberal, es decir, el establishment histórico de Colombia. En ese momento no hubo tanto debate porque se pensaba que alguno de sus dirigentes iba a ser necesario a la hora de consensuar las leyes, dado que como bancada durante las elecciones no llegamos a sumar las mayorías, llegamos a sumar más o menos un 40% del total del Congreso. Es decir, ellos eran el 60% bastante divididos con toda la crisis que llevó Iván Duque a la conducción del uribismo y todo esto, deslegitimación. Entonces, el problema, un problema a nuestro favor, fue que ellos evidenciaron su poca capacidad de diálogo, y si bien quisieron transar metiendo ministerios, hablando con Gustavo Petro, la ministra, por ejemplo, de la ministra del Agro, Cecilia, era una mujer del Partido Liberal. En su momento, cuando Gustavo Petro se dio cuenta que esta bancada no era favorable a la transformación del país, a las reformas que se está proponiendo, lo que hizo fue básicamente esquilar, y me encanta esta palabra, esquilarlos como a las ovejas, y los fue sacando de lleno del reparto ministerial. Fue una acción que nosotros, como partidos fundantes del Pacto Histórico, aplaudimos, porque es imprescindible. Mira lo que pasa, en 1936, Gaitán en el Congreso de la República dice: no hay nada peor para la patria que la concupiscencia y el diálogo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Cuando hablan estos dos, el proyecto nacional se hunde. 1936, Gustavo Petro dice: hoy esta gente no puede ser parte de la transformación social del país, y los echa de los ministerios. Fue una crisis, el costo político es alto, pero la contrapartida es que no seamos Chile y tampoco Perú. Claro. Claro, buenísimo. Buenísimo. Muy bien, queremos agradecerte por la claridad y lo interesante de tus respuestas, y esperamos poder contar en el futuro con tu participación en nuestro programa. Bueno, compañeros, seguiremos entonces desalambrando. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo grande. Un abrazo, Diana. Abrazo gigante. Hasta luego. Y hablamos con Diana Alonso, miembro de la Unión Patriótica de Colombia. Exactamente. Y vamos a un tema musical y seguimos con Adesalamar. El viento se está llevando, el viento se quiere llevar todo lo que ya no mira, lo que no quiere cambiar. Cantando está la pincoya, creciendo el tamarugal, el bosque nativo avanza, mil cisnes van a anidar. Laurel ave floreciendo, creciendo viene un glaciar, los muertos del cementerio nos traen el carnaval. La machi oficial milagro, el viento no quiere parar, se va tragando hacia el cielo toda nuestra enfermedad. Ríen de lejos todos los vientos porque vienen a soplar, saben que el tiempo de nuestro aliento el viento se puede llevar. Se abre la tierra, crecen volcanes, el río vuelve a su caudal, brotan cascadas y manantiales, bajan hacia la ciudad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y seguimos en nuestro programa Desalambrar. Estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no?, las maravillas de Petro, del proceso colombiano, igualito con los de nuestro país, ¿no?, que lo apretan a Petro y él redobla la apuesta con su programa de gobierno y más reformas y profundiza y más participación y más popular, participación y formación a la gente, ¿no?, porque esto de los cabildos y de las asambleas populares como espacio de formación, esto de las herramientas ideológicas y del trabajo en el territorio, que ya ella dice que ahí ya había una organización en el territorio, una organización de base, bueno, ir coordinando todas esas organizaciones en algo un poco más articulado, más integral. Y hablando de participación popular, ¿algo pasó en Jujuy relacionado con eso? Esto es la antesala de lo que nos va a pasar a nosotros los mendocinos. ¡Ojalá! No, si no nos ponemos las pilas. Digo, por la gente que salió a la calle, ¿no? Dios santo. No, lo que, como Gerardo Morales, que ganó las elecciones hace poco, sí, nuevamente, lo que ha hecho, bueno, con los docentes, una de las provincias también, junto con Mendoza, que tienen los salarios más bajos del país, y que él lo que había hecho era hacer un decreto en el cual criminalizaba la protesta social. Y ha sido tanta la movilización, no sé si han visto por las redes, de los sí, maestros, y no solamente han salido los docentes, sino que ha salido toda la población de Jujuy, dio marcha atrás con ese decreto que criminalizaba la protesta en Jujuy. El gobernador anunció en conferencia de prensa que va a derogar la medida, pero exigió a los maestros y las maestras, quienes están de paro por tiempo indeterminado, en reclamo de mejoras salariales, que vuelvan a las aulas, porque de no hacerlo le vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo. ¿A que no le suena? ¿Puedo decir algo parecido a Mendoza? Claro, más o menos. A que a nosotros nunca nos pasó. Bueno, y él hablaba en ese decreto, que es un decreto de la provincia, en su artículo primero decía que serán sancionadas con hasta 1000 unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y o peatonal. O sea que tampoco por la vereda podía ser. Tampoco puede ser marcha por la vereda. Causando temer en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Eso decía el. Bueno, él violó su propio derecho cuando mandó a la policía y obstaculizó la circulación de la gente que se manifestaba. Bueno, algo parecido a lo que hay acá en Mendoza en relación a las marchas, que multan a las organizaciones que convocan a marchas, obstaculizando el tránsito. Y él se jacta de haberla puesto presa a Milagro Sala, sí, que eso es el ejemplo que él, cuando sea presidente, porque es candidato también, ser presidente, que ese es el camino para lograr la paz. Sí, dice, una provincia en la que ya no hay piquetes ni marchas, dijo, dice en su spot, ¿no? Que no había. Que no había. Claro, ahora tendría que cambiar, que claro, no había. Claro. Hoy día se cumple el décimo día de paro de actividades con una mateada y una olla popular al costado de la ruta provincial 1 en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en otras localidades de la provincia en reclamo por la recomposición salarial contra la reforma constitucional, porque también quiere reformar la constitucional. Eliminar la constitución, las elecciones. Y elegirse como elecciones emperador. Intermedias. Y contra el decreto de este 8464 que Morales finalmente derogó. Ahora, fíjense, en los medios de comunicación masivos, esto no se ve. No hay. No, salvo algunos artículos de página 12, No hay ningún comentario, absolutamente nada. Ni C5N, C5N estaba mirando a ver si sacan algo de Jujuy. Y, sí, yo lo he visto por Telesur, que bueno. Sí, claro. Yo lo he escuchado en la radio de Buenos Aires, Radio Con Voz, han entrevistado a Alejandro Vilca, Ajá. El diputado del... Del FIT. Sí, el perro Santillán también. Perro Santillán también lo han entrevistado. Pero como no tengo la televisión por aire, no he visto qué es lo que refleja. Pero la televisión pública tampoco... Sí, lo han entrevistado, ha habido. Sí, en la TV pública, sí. Entonces... En Desigual. Sí, indudablemente que ahí pesa también el hecho de que la izquierda tiene una... Por lo menos la izquierda que representa el FIT, tiene una representación importante. Ha tenido una votación interesante en la, digna, en la última elección. ¿Cuánto, el 20% o algo así? Sí, fue muy cuestionada porque hay mucho, hay fraude, lo que dice el FIT es cierto, ha habido fraude. De todos modos salió como la tercera fuerza, sí. Alejandro Vilca. Sí. Y en otro lugar donde también se corren puebladas en Salta, y levanté esta nota porque me pareció de lo más, como en el peronismo, en la iglesia también hay... ambos lados. De todo y en la Viña del Señor. Exactamente. Fíjense que la iglesia cerró las puertas de la catedral a los trabajadores de la salud. En un momento, gente del gremio de la salud, por la falta de respuesta, llegan ayer a la catedral basílica en las primeras horas de la mañana y tres agentes de salud se encadenan dentro del edificio. ¿Qué hizo el obispo? Los denunció por querer tomar la catedral. Mientras tanto, el obispo de Orán se manifestó solidario con el pueblo que sufre y clama justicia. Y el otro lo dice, estaba la policía, infantería y hasta los bomberos, contó Marina Huanca, una de las tres mujeres que decidieron encadenarse. Hubo funcionarios de salud de tercera y cuarta línea que se acercaron a dialogar para que se retiraran de la catedral, pero solo ante las notificaciones de la apertura de causas penales decidieron retirarse. Bueno, así estamos. También acordémonos del tiempo que a las madres de Plaza de Mayo, la abuela, las corrían, no las dejaban ni estar cerca de la catedral. Esas viejas, como decían, esas viejas locas. Pero supuestamente ahora estamos en democracia. Claro. Sí. No me había... dado cuenta. Cierto, se cumplen 40 años. Exactamente. De democracia. Bueno, y hay varios gremios que tienen que ver con la integridad de la salud. ATE, UPCN, UPES, ATSA, que elevan un petitorio similar al de los trabajadores y trabajadores autoconvocados, exigen que cada agente llegue a los 200.000 pesos, que es el valor de la canasta familiar, y hace bastante que también están en discusión con el gobierno y los ha reprimido. Que la canasta, o sea, que se le está moviendo el avispero a don Gerardo Morales. A don Gerardo Morales y al del Salta. Y al del Salta. Ya, don. O sea que. Es del partido. Son los dos lados de la grieta. Sí, claro. Sí. Ahí no hay grieta para reprimir. Parece o que... son los que están al medio de la grieta. Están cerrando la grieta. Se está gritando la cosa. Están cerrando la grieta. Son del peronismo de masa, ¿no? Gobernador. Fue elegido hace dos semanas. También. Son gobiernos responsables también en... Renovador. En procesos de deforestación, de destrucción de los bienes comunes. Hay problemas de inundaciones debido a la erradicación del bosque nativo. O sea, y son responsables. La liga que no quiere saber nada, que es haya una ley que nacionalice el litio. Claro. En Catamarca, Jujuy y Salta. Salta. Y ahora que han descubierto que en La Rioja también tiene litio. Y acuérdense el papelón que le hicieron pasar al James Cameron, que se llegaron a abrazarse ahí con Gerardo Morales, pero, y después se encontró, estuvo con los pueblos originarios y les pidió. Sí, pero ¿te que parece que una persona así no tiene, nunca preguntó dónde iba? Parece que no, yo creo que es sincero lo que él dice. Es honesto lo que él dice, que realmente no sabía, y después tuvo que salir a aclarar en las leyes que él nunca va a estar a favor de un gobierno que primero estaban las comunidades. Claro. No creo que sea tan perspicaz como nosotros. Claro. Cuando elegimos a Alberto Fernández no sabíamos quién era. No sabemos quién era. Cuando lo votamos no sabemos quién era. James Cameron no lo aclararía. Tan sagaz que fuimos. Si París era demócrata, es demócrata. Si De Marche era demócrata, es demócrata. Si tiene pluma, es ganso. Si hace cuac cuac, es pato, es ganso. ¿Cómo hacen los gansos? No sé. ¿Y Supermasa? Sigue siendo Supermasa. Supermasa, sí, claro. Sí. Ya no el masazo. Sigue siendo el hombre del Departamento de Estado. Así que por más que ahora le quieran cambiar el maquillaje. Sigue cajoneando la ley de alquileres. Como el salvador de la patria. Seguimos padeciendo los alquileres, seguimos padeciendo todo. Muy bien, detrás del vidrio hay una manito que nos dice: nos vamos. No, en serio. Se está despidiendo. Ajá. Chao, Gaby. Bueno, entonces. Quedamos así. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, cuando nos juntemos. Develadas las alianzas que se van a presentar en las elecciones. Seguiremos criticando en A. Desalambrar.